La Punta Radio presenta Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas, con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a una edición de Buscando Justicia a través de La Punta Radio. Yo soy Alexander Bazán Larco y en esta oportunidad llegamos con un contenido informativo de interés para el distrito. Una de las partes más importantes de este programa, o que se han implementado en este programa recientemente, son las entrevistas a personajes de relevancia y de interés también para La Punta. En esta oportunidad vamos a contar con uno de esos personajes, con el señor José Risi, quien va a participar de este programa respondiendo algunas interrogantes sobre temas de interés de la comunidad. Pues bien, siendo las 4 y 6 de la tarde, yo soy Alexander Bazán Larco y damos inicio al programa del día de hoy. No sin antes tomar un momento para hacer un comentario a manera de editorial. Hace unos días, en los diversos medios de comunicación, se publicó una encuesta que fue enviada a desarrollar por la Cámara de Comercio de Lima y por Proética, denominada Octava Encuesta Nacional sobre Percepción de la Corrupción en el Perú, del año 2013. Esta encuesta, que ha sido entregada y distribuida el 21 de agosto de este año, el 21 de agosto último, tiene varios datos de interés, y creo que muchos de ellos vinculados al interés también de La Punta y del Callao. Yo solo me voy a centrar en dos aspectos. El primero es la respuesta a la pregunta: ¿cuáles son los tres principales problemas del país en la actualidad? Y el 62% de la población responde que el primer problema o el principal problema es la delincuencia. Seguido de la mano inmediatamente con un 40% que opina que es la corrupción. Es decir, estamos identificando ya a problemas y flagelos gravísimos de la sociedad peruana, como son la delincuencia y la corrupción. La delincuencia generada por la delincuencia común, los homicidios, los asesinatos, pero también la corrupción por el tema de la falta de transparencia, por la comisión de actos ilícitos a nivel del Estado. A esta respuesta también debe sumarse una obtenida de la siguiente pregunta: ¿cuál le parece el principal problema que enfrenta el Estado y que le impide lograr el desarrollo del país? Aquí ya no estamos solo viendo cuáles son los problemas, sino cuál es el principal problema que impide que el Perú siga creciendo y logre llegar a un punto de desarrollo en el futuro. Y el 58% de los encuestados respondió que la corrupción. Es decir, ya se identificó como el principal lastre para que el Perú no pueda desarrollarse en el futuro al punto de un país en vías de desarrollo, o quizás también un país desarrollado, a la corrupción, y en un altísimo nivel. Esto es grave y preocupa a este programa, ya que uno de los intereses de Buscando Justicia es precisamente evitar que situaciones de corrupción se produzcan en nuestra comunidad, sobre todo en entes del Estado. Recordaremos que el periodismo responsable es el periodismo que fiscaliza y vigila, y eso precisamente es labor de Buscando Justicia. Yo sinceramente espero que en el futuro cercano, con el correr del tiempo, las autoridades puedan tomar medidas necesarias en estos dos temas. Primero, en delincuencia, para combatirla y reducirla al máximo posible, no aumentando penas, sino también generando programas de educación para que la comunidad pueda acceder a elementos informativos que permitan disuadir las prácticas delictivas, al deporte y al trabajo. pero sobre todo el tema de la corrupción. Corrupción que, de continuar enraizada en nuestra sociedad, solo logrará que el país no crezca. Muy bien, vamos a ir a una muy breve pausa y luego de ella volvemos con nuestro invitado especial de esta tarde, el señor José Risi Carrascal. Volvemos. A través de La Punta Radio. Yo soy Alexander Bazán el Arco y siendo las 4 y 11 de la tarde, continuamos con el programa. Nuestro entrevistado el día de hoy es el señor José Risi, quien es contralmirante de la Marina de Guerra del Perú. También es ingeniero con maestría en ciencias políticas y doctorado en medio ambiente y actualmente es precandidato a la alcaldía del distrito de La Punta por el Partido Popular Cristiano PPC. Vamos a entrevistar a don Pepe Risi, sí, lo conocemos los que somos sus amigos, sus vecinos, y usted puede llamarnos con todo gusto al 453-9906, repito, al 453-9906, para que puedan participar de esta entrevista. Pepe, muy buenas tardes y bienvenido Buscando Justicia y gracias por asistir a nuestro llamado. Muchas gracias, Alexander, por la oportunidad, ante todo, para saludar a todos los amigos punteños que nos escuchan. En esta oportunidad me siento muy halagado por tu entrevista y espero estar a la altura de la misma. Muchas gracias. A ti, Pepe, muchas gracias. Pepe, en el editorial de presentación del programa habíamos hecho referencia a esta encuesta, la octava encuesta nacional sobre percepciones de corrupción en el Perú. Yo quería comentar contigo un cuadro, un único cuadro, el cuadro 25. El cuadro 25 pregunta lo siguiente: ¿cuáles son las instituciones más corruptas de nuestro país? Se le pregunta a la población. Y la población ha respondido de la siguiente manera. Primero, el Congreso de la República, con el 55%. Perdón, con el 55%. La Policía Nacional, con otro tanto por ciento. El Poder Judicial, con otro tanto por ciento. Y en cuarto nivel, en cuarto grado, están las municipalidades, lo cual a mi juicio es gravísimo. Primero porque las municipalidades son el contacto inmediato de la población al Estado. ¿Qué opinas tú de esta situación y de esta percepción de corrupción generalizada? Realmente es muy lamentable. La percepción que hay de la corrupción en el Congreso me parece que va más desde el punto de vista moral por la calidad de personas que tenemos ahí. Creo que la población no ha sabido elegir un Congreso adecuado. No hay la calidad de congresista necesaria para que el país avance. En el tema de la policía ya es conocido. Realmente la policía está en una situación inadecuada. No ha logrado tener un adecuado incremento de sueldos que le permita ir más adelante de la posición en que está hace muchos años. Y por otro lado, en el Callao, por ejemplo, yo me siento muy incómodo cuando veo policías que están usados como mercenarios. ¿Por qué digo esto? Porque veo policías en las grúas que parece que les interesa más cargar carros que buscar a delincuentes. y uniformados y con una cámara colgada en el pecho que no es parte del uniforme, lo cual me parece a mí que los denigra, ¿no? Realmente no me parece correcto que los estén usando de esa manera tan inadecuada. Igualmente con las cámaras de fotos que todo el tiempo están atrás de que si pisa unos 10 centímetros, un poquito la raya blanca, ya es una sanción, y esa sanción a mí me parece que es un abuso. Es un exceso poner papeletas de esa manera indiscriminada. Por otro lado también, el tema de la municipalidad y la región para mí está incluida en este tema porque hacen uso y abuso de los recursos de una manera exagerada. Conozco el caso de dos resoluciones de la región, por ejemplo, una la 33 y la otra la 79. Una, si no me equivoco, está alrededor de 4 millones de soles y la otra alrededor de 2 millones 600. Y ambas son resoluciones dedicadas a hacer propaganda para hacer de conocimiento de la población las obras de la Costa Verde. ¿Cómo se pueden gastar 6 millones y medio de soles en propaganda? Yo no me explico, ¿no? Habiendo tantas necesidades en el Callao, prioritarias, especialmente en los temas que yo considero vitales para cualquier municipio o región. Sobre eso, Pepe, perdón que te interrumpa, yo quisiera insistir. A nivel municipal, y ahora que tú has añadido a nivel regional, yo creo que hay dos temas prioritarios, como tú bien dices. El primero, las obras de desarrollo, ¿no? Número uno. Estamos hablando de construcción de pistas, carreteras, avenidas, infraestructura urbana, en fin. Pero hay otro tema que sí me preocupa más, que es el tema educativo. Sin educación, creo que no podemos hacer nada. ¿Qué opinas tú de estos dos temas? Básicos. Educación y salud para mí son dos temas que son prioritarios en cualquier gestión municipal o regional. Y indudablemente, acompañada de esta, tiene que ir el desarrollo humano y el deporte. Para mí son las tres, los tres pilares fundamentales que debe tener cualquier gestión. Salud, educación y desarrollo humano. Y este desarrollo humano va acompañado de lo que es deporte. Por supuesto, todo esto llevado dentro de un ámbito de transparencia, de buena gestión, de dar valores y dar ejemplo a la sociedad de cómo se ejercen y cómo se manejan los recursos. Y en ese tema de ejemplo, algo que ha sido bastante penoso, ¿no? El domingo pasado vimos un reportaje en Cuarto Poder que hacía referencia a las obras que se habían ejecutado en el Callao específicamente por el gobierno regional sin que exista licitación. Algo que yo creo que si alguien con dos dedos de frente lo escuchase, se sorprendería, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser, si es que la denuncia es cierta, que se hubieran ejecutado obras o que se han ejecutado obras sin que exista concurso público? Y luego de ejecutadas recién allí se llama concurso. O sea, qué curioso, ¿no? ¿Qué crees tú que pasó ahí? Bueno, para mí que si de ser cierto como tú dices, es un manejo totalmente pues inadecuado, por decirlo menos corrupto, ¿no? Si es que realmente es así. Y si es así, yo creo que y solicito y exijo la máxima de las sanciones para quienes sean los responsables de esto. No se puede permitir un manejo de esa naturaleza. Es algo que es totalmente inadecuado, es un mal ejemplo, y hay que quitarle de la mente a la gente esa idea que tiene de que no importa que robe, pero que hagan obras. Ah, no, es una cosa nefasta, absurda, nefasta. Y encima ahora cuestionan al mensajero, porque tú habrás podido ver y escuchar en estos programas que se está cuestionando al procurador anticorrupción del Callao, tildándolo de todo un poco, porque no tienen más herramientas que eso, no tienen más argumentos que eso. O sea, es bien triste cuestionar al mensajero y no debatir el tema de fondo. Así es. ¿No? Yo comentaba, Pepe, el día lunes y martes con algunos colegas, que lo que le faltó preguntar al programa Sin Medias Tintas de Aldo Mariátegui y Mónica Delta al señor presidente regional era, o fue, o debió ser, ¿cuándo se iniciaron las obras? Porque era la pregunta del millón. Si le hubieran preguntado al señor presidente regional en qué momento se iniciaron las obras, en qué día se iniciaron las obras, se hubiera podido contrastar para verificar si las obras fueron inauguradas antes o después. Indudablemente que sí, Alex. Ese tema, por ejemplo, me gustó mucho la entrevista que le hicieron, y especialmente lo que Mariátegui le dijo al final al presidente regional. El presidente regional fue con la idea de un poco hacer ver que había un desfase entre la etapa de preestudios y la etapa de ejecución, cosa que para mí puede ser algo de cierto, pero no del todo. Y lo que sí le hizo ver, que me parece lo más correcto, es decir, ¿cómo está usted gastando tanto dinero en canchas sintéticas, en planchas de deportivas, cuando en realidad eso solamente es populismo, habiendo otras necesidades que son clarísimas en el Callao? Basta caminar en el Callao para darnos cuenta que no se lucha contra la delincuencia, que no se lucha contra las pistas rotas. No, yo particularmente no pido que las hagan nuevas. Párchenlas, señores, párchenlas. No es posible para nosotros los punteños, por ejemplo. Tenemos la avenida Buenos Aires y mucha gente no las usa porque hay que parar en todos los semáforos, porque no están organizados en la luz verde. Y yo he preguntado por qué no lo hacen y me contestan porque no tienen el software. ¿Te parece justo que un software que puede costar 7 u 8 mil dólares sea un obstáculo para dar facilidades y fluidez a un tránsito que es necesario que sea así? Yo la verdad no lo acepto. Sí, es triste. No lo acepto. Y los que tenemos la oportunidad de poder salir de la punta en auto, ingresar a la punta en auto, nos vemos con esa sorpresa, ¿no? Es muy triste que un gobierno, en este caso el gobierno municipal, no pueda ni siquiera mantener un sistema semafórico en orden. Así es. Que el tránsito sea un caos, que uno tenga que parar cada esquina, porque en cada esquina hay una luz roja, ni siquiera hay un patrón de olas verdes, ¿no? O sea, lamentablemente hay muchas cosas por hacer en este tema a nivel general. Pepe, yo te invito a que nos acompañes a esta pausa para luego volver con la segunda parte de la entrevista, donde vamos a ir ya a temas puntuales vinculados a la punta. Correcto. Gracias, volvemos. Gracias, Alex. Una cosa normal, mucho ni poco ni para poder ser todo. Muñoz, muy bienvenidos nuevamente aquí al programa. Estamos en Buscando Justicia a través de La Punta Radio y nos encontramos con nuestro invitado, el señor Pepe Risi, precandidato por el Partido Popular Cristiano a la alcaldía del Distrito de La Punta. Usted puede hacer sus llamadas y sus consultas a través del 453-9906, donde gustosos los atenderemos. Pepe, antes de la pausa, tú hiciste mención a un tema que me quedó rondando en la cabeza. Estabas hablando de que hay resoluciones, según nos informas, de dos resoluciones, una que dispone la utilización de 3.900.000 soles y otra de 2.600.000 soles aproximadamente para promocionar la obra de la Costa Verde. ¿Esto es por parte del gobierno regional del Callao, la municipalidad del Callao? ¿Quién la estaría manejando? Alex, es por parte del gobierno regional del Callao. Son dos resoluciones regionales, es correcto. Y qué curioso, ¿no? Tanto dinero en propaganda de una obra que por sí misma se puede promocionar, ¿no? Porque todos los que vamos a utilizarla vamos a saber que es una vía, en el momento que esté, una vía rápida y de acceso. O sea, es preocupante que se utilicen estas sumas de dinero que bien podrían utilizarse en programas sociales, ¿no? En el tema educativo, que es nuestra, finalmente, de mayor interés para la comunidad. Es correcto. Totalmente de acuerdo contigo, coincido. Pepe, ya entrando al tema de La Punta, cuando estuvo hace unas semanas aquí el alcalde actual, el señor Pío Nazar Villarán, la primera pregunta que yo le hice fue, ¿cómo calificaría su gestión? Del 1 al 10, ¿qué valoración le colocaría? Y él dijo 8. Yo te pregunto a ti, del 1 al 10, ¿cómo evalúas la gestión municipal en La Punta? Mira, Alex, yo creo que si le doy 5, estoy en una cosa bastante aproximada a la realidad. Quizás el amigo Pío no ve o no visualiza algo que es básico en una gestión, la transparencia. No se ve transparencia en la gestión de la Municipalidad de La Punta. Falta organizarse mejor, informar mejor a la población. Si la población participa, a la población se le tiene que respetar. Yo he observado, porque he estado en los dos presupuestos participativos que se han convocado en este ejercicio, y en realidad se aprueban obras que después no se hacen. Entonces, ¿para qué se hace el presupuesto participativo si al final no se va a cumplir con lo que la población desea que se haga en nuestra comunidad? Tú sabes, y, perdón Pepe, que te interrumpa, nosotros le preguntamos a Pío sobre este tema. Precisamente le hicimos la mención qué había pasado con el presupuesto participativo 2013, que no se había ejecutado en nada, ningún punto, me parece 8, si mal no recuerdo, que se habían aprobado, se estaban llevando adelante y en orden de priorización, ¿no? Bueno, yo tengo entendido y he asistido a una reunión, porque la solicitamos así, se ha hecho la compra de las computadoras para el nido parroquial. Se ha adquirido una barredora, tengo entendido que bueno, todavía no ha llegado, hasta ahora no la veo, pero es una barredora para las calles de La Punta, lo cual me parece una excelente opción. Y por último, están estudiando el tema del riego por aspersión para los jardines de La Punta. Pero son las tres obras más pequeñas, sin embargo las obras más importantes en mi concepto, que es el tema de la salud, de tener un centro de atención para que la gente no suba 40 escalones allá en el mercado y pueda ser atendida adecuadamente, mejorar el tipo de atención, la calidad, en fin, una serie de aspectos. Eso no se ha tocado. Había la oportunidad de haber comprado un terreno, un local en La Punta para ahí trasladar el centro médico, la casa del adulto mayor, el comedor, de repente una cuna maternal, haberlos concentrado en un centro adecuadamente construido, pero veo que no se ha logrado todavía eso, ¿no? Sí, y es penoso porque también en el programa en el que estuvo Pío presente, yo le hice mención de que su caballito de batalla, por decir así, que se sustentó o que sustentó para su lanzamiento como alcalde para este periodo, fue precisamente la construcción de un centro municipal que incluía el nuevo municipio, un centro para adulto mayor, una cuna jardín, incluía también áreas para la práctica de artes, ¿no? Lo cual no se ha cumplido. Que es preocupante, ¿no? Finalmente, porque se da lo que tú dices, que no hay una relación entre la comunidad, la inquietud de la comunidad y el interés del gobierno o lo que está haciendo el gobierno. Es correcto. Mira, yo tengo entendido, porque he tomado conocimiento, de que el local que actualmente ocupa la comisaría de la mujer, donde albergan niñas en estado de abandono, es un local que ya es propiedad de la municipalidad y colinda con la municipalidad, con nuestro local antiguo. Ese es un local que se puede aprovechar para hacer ahí la nueva municipalidad si fuera una obra más urgente que lo que es el centro médico y la casa del adulto mayor. Esa podría ser una solución, y la actual municipalidad remozarla y convertirla en la casa de la cultura que tanto se necesita también en la punta, y biblioteca, que tampoco no tenemos una biblioteca moderna adecuadamente implementada. Y eso que creo que no hay biblioteca, ¿no? Porque no hay, biblioteca no de calidad, donde te podamos ir a estudiar o a utilizar el tiempo de manera provechosa, no existe. No hay, ¿no? Actualmente. Yo recuerdo, hablándote hace unos 10 años atrás, más o menos, había una trabajadora municipal, me parece de nombre Carmen, no recuerdo su apellido, que tenía toda la intención de poder hacer algo bueno por esa biblioteca, pero lamentablemente no estamos al nivel ni siquiera de Miraflores, ¿ah? Por decirlo aquí, no por irnos a otro país. Claro. ¿No? Aquisito nomás, como dicen por allí. Sí, y eso es grave. Pepe, tú has tocado transparencia, pero la transparencia también se da en el tema de la comunicación. Eso, exactamente. ¿No? ¿Qué opinas tú de la política de comunicaciones del municipio? Muy pobre, muy pobre. Para mí es algo que no camina adecuadamente. Está bien que nos den información de los eventos que se van a realizar, áreas deportivas, situaciones de cultura, en fin, lo que se pueda fomentar, es perfecto. Pero también me gustaría recibir un informe que me diga cómo se van gastando nuestros recursos, cómo está avanzando la ejecución presupuestal, en qué se gasta nuestro dinero, si se está convocando a licitación determinadas obras o no, si se puede hacer una obra que está aprobada en el presupuesto participativo, comunicarnos las razones para ver si podemos hacer un cabildo y buscar una solución en conjunto. De repente podemos cambiar eso por otros fines, que también puede ser una visión que tenga el Consejo Municipal, pero sin embargo no se maneja de esa manera. Se maneja como diciendo: yo soy el dueño y acá hago lo que me da la gana. Y eso no es así. Si uno no camina de la mano con la población, está yendo mal. ¿Y por qué crees tú que no se ha convocado un cabildo abierto en todo este periodo, ni en el periodo anterior, ni en el periodo inmediato anterior? Por lo que te manifiesto. Yo pienso que tienen el criterio de que ellos pueden hacer lo que les da la gana. Y eso no es así. Repito, la gestión municipal tiene que ir de la mano con la población. Para eso está los elegidos para el presupuesto participativo, están las juntas vecinales, a las cuales no las ha convocado una sola vez en conjunto, y que fue una elección, en mi manera de ver, no adecuada también, porque no se puede dividir la punta en 5 partes cuando la punta puede ser una sola. 39 manzanas no es para dividirlas en 5 partes. Estamos de acuerdo en eso. Totalmente, ¿sí? Absurdo. Pepe, un tema puntual final para este bloque, algo que también se le preguntó en alguna entrevista al alcalde Salazar. Para el caso de un tsunami, la punta no tiene un solo edificio público específicamente acondicionado, repito, específicamente acondicionado para afrontar desastres naturales. Tenemos edificios públicos que hemos utilizado o que se podrían utilizar para ello, pero sobre los que ya están funcionando para otros destinos, para otros fines, pero no tenemos una zona de emergencia. ¿Qué crees que se podría hacer o crees que se podría hacer esa zona de emergencia, un edificio de repente público para ese tema? Mira, esa es una situación un poco más difícil de alcanzar. Construir un edificio público tendría que ser arriba de 5 o 6 pisos, tendría que tener una estructura muy especial, una capacidad muy grande para albergar aproximadamente, calculo yo, unas 3.000 personas, porque hay quienes van a optar por la primera opción, tratar de salir de la punta, y seguramente que muchos lo lograrán si es que están preparados adecuadamente. Pero considero que la elección para este caso del edificio de la Escuela Naval es bastante, bastante acertada, es mi concepto. Quizás no sea tan necesaria esta idea que tienes, Alex, de crear o de construir un edificio para ese fin. Sería un poquito de gran envergadura dicha obra. y de magnitud que creo que nuestro presupuesto no lo permitiría por ahora. Y qué bueno tomar tu opinión en ese tema, porque de repente podríamos ir ajustando ideas y sugerencias sobre el punto. Pepe, luego de la pausa vamos a continuar con la entrevista, vamos a entrar a un tema más puntual aún, el tema de los votos golondrinos, para que nos cuentes en qué estado está esta campaña y cuál es lo que se tiene pensado hacer en el futuro. Volvemos. Con el señor José Risi, quien ha venido gustosamente a ese programa a participar de un ofrecimiento de respuestas a preguntas de este modesto servidor. Usted puede llamar al 453-9906 para poder hacer presente cualquier inquietud. Pepe, antes de la pausa habíamos iniciado con ideas respecto al tema de los votos golondrinos. Yo sé que es un tema en el que se ha insistido bastante y creo que se deberá seguir insistiendo bastante porque ha generado cuestionamientos a los procesos electorales anteriores. Cuéntame, ¿qué están haciendo en el tema de votos golondrinos en La Punta? Específicamente, sé que hay un grupo de vecinos que está trabajando el tema. Es correcto. Hemos avanzado bastante, como tú sabes, Alex. Yo vengo trabajando en esto prácticamente un año y medio. Hemos convocado a un grupo de vecinos, tuvimos la acogida de 11 de ellos, los cuales han colaborado realmente Coco Palacio, como de costumbre, José Torquiani, Marcela Cuba, Víctor Acevedo, el señor Hugo Hernández y quien habla. Hemos sido las 6 personas que nos hemos repartido la punta para hacer el censo. Sin embargo, todavía hay algunos que no han completado totalmente la visita a las viviendas y conseguir información básica, pero ya tenemos un 80 o 85% de avance. Lo más importante, creo yo, ha sido el haber logrado, por intermedio de una señora vecina punteña que nos ha acogido con gran sentimiento, diría yo, que es periodista del diario El Comercio y que es esposa del periodista Claudio Cano. Y por intermedio de ella hemos tenido la acogida, repito, del diario El Comercio, que nos va a lograr también una entrevista directa con la RENIEC. Y en esta entrevista espero lograr de la RENIEC lo poco que nos falta para poder completar el número de personas cuya dirección no tenemos. ¿Qué es lo que te falta, Pepe, puntualmente para poder declarar función o actividad cumplida en este tema? Es tener la dirección de las 3.000 personas que nos faltan ubicar, que dentro de ellas deben estar la mayoría de los golondrinos, porque ya tenemos ubicados algunos. Es decir, para entendernos y para que el público también entienda, tú tienes el nombre de supuestos golondrinos, de personas que no has podido asociar con una residencia en la punta. Así es. Pero te falta el que se te proporcione la información referida a dónde vive esa persona, entre comillas, golondrina, así o ese es. Golondrino en la punta, para poder ir a verificar si realmente vive allí. ¿Eso correcto. Es correcto? Es correcto. Por ejemplo, estoy seguro que han ido a tu casa, te han preguntado quiénes viven en tu casa, tú has dado la información. Así es. Pero dentro de estas 3.000 personas puede haber algunas que tengan tu dirección y tú no lo sabes. Esos son los golondrinos sembrados. Y a esos son los que tenemos que detectar y eliminar del padrón. Como yo creo que te he informado, Alex, en la punta, que habemos en realidad unas 4.000 personas mayores de edad, más algunos expunteños que mantienen las direcciones de las familias que tienen, yo considero que en la punta pues deberían votar unas 5.000 personas, sin embargo votan 7.554. Y en el último padrón que he recogido ya de la RENIEC, el número solo se ha reducido en 118 personas. Y esas 118 personas, gran parte de ellas he podido verificar que son personas que han fallecido. Pepe, luego de que tú logres esta información por parte de RENIEC, ¿cuál sería tu paso inmediato? Es decir, ya sabes dónde vive ese golondrino, has tocado la puerta, en esa casa te han dicho que no lo conocen ni en pelea de perros, ¿no? ¿Qué es lo que se hace o se debería hacer inmediatamente después? Solicitar un certificado domiciliario y luego hacer una impugnación ante la RENIEC. Esta impugnación, desde ya te digo, Alex, que vas a ser tú uno de las personas a las que vamos a acudir. Con gusto. Nos lo vas a hacer con mucho cariño. Claro que sí. Y vamos a impugnar a aquellas personas que no viven en la punta y que no son El tema del certificado domiciliario, es decir, para poder decirle a la RENIEC, oiga, señores de la RENIEC, yo soy Juan Pérez, o en este caso, soy Alexander Bazán, vivo en el arco 471A, pero me ha informado el señor Pepe Risi que en el arco 471A también vive Perico de los Palotes. Entonces, según lo que tú me dices, yo cogería, o tendría que tramitar, perdón, un certificado domiciliario que acredite que Alexander Bazán Larco vive en el arco 471A, para que a su vez con ese certificado domiciliario Alexander Bazán pueda cuestionar a Perico de los Palotes. Así es. ¿Eso es correcto? Es correcto, es correcto. Así es la impugnación. Hay una gran duda, y que es la que también quiero informarte, que es la parte que queremos también que nos ayude la RENIEC, porque tengo entendido que hay muchas personas inscritas en direcciones que no existen, en el Coliseo, de repente en una entidad pública como los bomberos o como son las iglesias o el convento de las monjitas. Entonces, para esas personas queremos que se haga de oficio, porque no tenemos forma de demostrar quién es el representante de determinado local. Institución, claro. Que no existe, claro, la institución pública. Sí, te entiendo, Entonces habría que buscar una fórmula para que nos apoyen en ese sentido, ¿no? Correcto. Y luego que se produce la impugnación, ya se ha colectado el certificado domiciliario, se ha presentado la impugnación, me imagino que la RENIEC notificaría en el domicilio, ¿no? Porque es la única manera para poder ver si la persona impugnada vive realmente allí. Es correcto. La RENIEC tiene la obligación de enviarle una comunicación a esta persona, y si esta persona nunca contesta y no se presenta, es porque realmente no vive y por lo tanto la elimina del padrón. Correcto. Ese es el proceso. ¿Cuál es el plazo que tienen ustedes establecido para poder cumplir con esta titánica labor, Pepe? Tiene que ser a más tardar terminar esto en el mes de febrero del próximo año. Hasta el mes de febrero del próximo año. Esa es nuestra meta, sí. Correcto. Yo espero, Pepe, que eso sinceramente se cumpla, porque es un tema muy importante para la punta. Es correcto. Vamos a ir a una breve pausa para luego volver ya con un tema adicional y final también, que están referidas a las propuestas para un posible gobierno municipal, que es lo que, de forma general, Pepe Risi pretende hacer en la punta de lograr ser su alcalde. Volvemos, amigos. Correcto. De la tarde de hoy sábado 24 de agosto del 2013, volvemos a la entrevista con el señor Pepe Risi, precandidato a la alcaldía de La Punta por el Partido Popular Cristiano. Sus llamadas, como siempre, al 453-9906, repito, 453-9906. Pepe, ya cerrando esta entrevista, yo quiero detenerme en un tema que debe de ser, presumo, de interés para nuestros radioescuchas. ¿Qué propuestas concretas, o si no quieres entrar mucho al detalle, qué propuestas generales podrías tú presentar o quieres presentar para, en el caso de ser candidato oficial del Partido Popular Cristiano o del partido, movimiento que tú lo decidas así, o la agrupación, o la alianza, que así lo veas conveniente, para La Punta? ¿Qué ideas generales tienes tú para un futuro gobierno de llegar a él? Mira, yo considero La Punta como un distrito ejemplo. Toda la vida lo ha sido. Yo siempre he considerado La Punta el mejor lugar para vivir. Vivo desde que nací. Los que hemos pasado nuestra infancia acá, mantenemos y queremos mantener una Punta hermosa, residencial, segura sobre todo. Siempre lo ha sido. Y realmente Yo, si Dios me da la oportunidad de ser alcalde, mi principal objetivo iría en tres puntos. Ya te los voy a decir. Salud, educación y desarrollo humano. Y el desarrollo humano acompañado del deporte, como te manifesté inicialmente. Básicamente creo que eso es importantísimo. No me interesan mucho las grandes obras, no me interesa mucho dedicarme a construir ni nada. La punta lo que necesita es mantenerse, mantener su belleza, embellecerla cada vez más, hacer de la punta un ejemplo a nivel mundial. Yo quisiera que la punta sea una Suiza europea. Yo he tenido la oportunidad de estar en Suiza y realmente uno ve ciudades maravillosas, ordenadas, pulcras, la gente educada, la gente es amable, como lo somos nosotros. Nosotros somos gente de cultura elevada, somos gente que nos sabemos manejar y nos sabemos interrelacionar adecuadamente. Creo yo que si logramos eso, y si eso es permitido por la población, vamos a ir adelante. Y por supuesto, una gestión totalmente transparente, clara, lúcida, con la participación plena de la población. No hay otra forma de hacer una buena gestión si la población no participa. Yo estoy de acuerdo en ese último punto, participación, gestión y finalmente que se atienda a la gente en sus necesidades. Hay un tema que por cierto fue motivo de algunos comentarios, un texto que tuve que escribir para algún medio de comunicación. Hace un tiempo me referí a que los ciudadanos, sobre todo en el caso de Brasil, lo que había pasado en Brasil, necesitan y están exigiendo ya no solo servicios públicos, sino servicios públicos de calidad. Exactamente. Calidad, principalmente lo que has dicho, en salud y en educación. Exactamente. ¿No? Yo no concibo cómo un país que está en proceso de crecimiento puede conformarse con tener un elefante blanco que inclusive acaba de inaugurar uno y que no atiende bien a sus pacientes, ¿no? Yo creo que eso es importante y qué bien que tú lo hayas tocado. ¿La punta crees tú que necesitaría nuevas infraestructuras en salud, un centro médico mayor, de mayor capacidad? ¿Qué puntualmente planteas en ese tema? Sí, yo soy de la idea de que en la punta hay que pensar que tenemos 22% de población adulta mayor. Indudablemente se necesita un centro médico mucho más amplio, más adecuado. Y por otro lado, tengo entendido, porque he tomado conocimiento, de que Salud va a instalar acá en la punta un UBAP, que es una unidad básica de atención primaria, con lo cual va a ayudar mucho a la gente punteña. ¿Por qué? Porque ya no tienes que ir al Sabogal a recoger tus medicinas, a recibir una cita, una atención. Qué bueno. Eso va a ser una ayuda tremenda. Pero, por otro lado, sí necesitamos un centro médico municipal que tenga mayor cobertura, que tenga mayores especialidades, no digo que diariamente, pero sí en horarios adecuados, de manera acorde con la población. Y otro tema, me permites, Alex, claro, que es importante. Para mí, la punta tiene que ir acompañada de la mano de lo que es la gestión municipal del Callao. Mira, el Callao hizo un arreglo de la avenida Buenos Aires y sin embargo paró en Pasoldán y abandonó de Pasoldán hasta la entrada a la punta. Y esa pista realmente está en muy mal estado. Seguramente que para hacer motocross estaría muy buena, sobre todo la de salida. Pero creo yo que amerita, y estoy seguro que muy poco dinero se podría hacer un par de campañas, esta de los cartelones que ponen uno en cada poste sería suficiente para construir. Esa sobrepoblación de cartelones. Así es otro tema. Pedirle a la municipalidad y a la región que no contamine visualmente la punta. La punta no va en ese camino. Basta con que haya una banderola en la entrada y una en la salida. Nos enteramos de cualquier mensaje. Recibimos el mensaje. No necesita poner en todos los postes. O un poste sí, un poste no. Es demasiado. Es un gasto oneroso e innecesario. Y por otro lado, contamina visualmente. No, definitivamente. Y parece mentira, pero los que vivimos aquí sabemos cómo nos gusta vivir y cuáles son nuestras costumbres, ¿no? Y es muy notorio cuando alguien de fuera viene y quiere imponer un estilo, y en este caso contaminando la vista pública, ¿no? Abaratando los postes con ese tipo de fletos, que bueno, de repente tendrán algún fin positivo, espero, pero cuando uno los ve colgados, duda mucho de ese fin positivo. Yo lo veo como una propaganda política, nada más, no como un fin. el mensaje podría ser otro si se buscara un fin realmente mucho más cívico que el espero que sí. Un punto final para que ya mi productora no me quiera matar. Hay varios precandidatos, ¿no? Está Marcela Cuba, según tengo entendido. Está Pepe Torquiani, estás tú. Y finalmente el alcalde Salazar no ha negado su reelección. Al contrario, creo que va caminando por allí. ¿Crees tú, y te formulo la pregunta para obtener una respuesta concreta, ¿crees tú que sería posible una alianza por parte de todos los, entre comillas, opositores para afrontar las pretensiones reeleccionistas del alcalde actual? Yo sí considero que es necesario. No hay que atomizar el voto. Eso generaría una derrota probablemente de algunos que merecerían entrar en el sillón municipal. Y si estamos luchando contra lo que vemos que es una gestión inadecuada, creo que lo más correcto es ir unidos, ¿no? Eso sería lo más certero, creo yo. La unión hace la fuerza, Pepe. Es correcto. Y la fuerza de este programa y de la productora se hace sentir, y tenemos que llegar al fin de la entrevista para poder terminar con el último bloque de Buscando Justicia. Sí, Pepe. Claro. Permíteme, Alex, en primer lugar agradecerte la entrevista. Creo que es muy saludable que la población tenga conocimiento de las intenciones que podemos tener nosotros. Y por otro lado, felicitarte porque tienes un programa brillante. Tú he tenido la oportunidad de escucharlo en dos ocasiones. Gracias. Y es una gran ayuda para todos los punteños tener un asesor legal de esta naturaleza y de este nivel. Te agradezco. Gracias, Pepe, a ti. Y como siempre, las puertas del programa para ti están abiertas y para quien desee tocarlas también. Muchas gracias, Pepe, por venir. Gracias también, Alex. Gracias. Muy amable. Vamos a llegar al último bloque del programa. Para ello tengo que hacer dos precisiones concretas. Primero que nada, hace unos días, a través de las redes sociales, llegó una denuncia a este servidor dirigida por el señor Francisco Javier González. Francisco Javier González, propietario de un conocido negocio gastronómico y también vecino de La Punta, quien denunciaba más o menos lo siguiente. Él afirma que a través también de las redes sociales ha obtenido información en la que la que le había permitido determinar que existen personas en la Municipalidad de La Punta, trabajadores, que estarían cobrando doble, ¿no? Estarían cobrando por planilla oficial y también por el lado de proveedores, lo cual es bastante curioso. A raíz de esta denuncia del señor Javier Francisco González, este programa decidió indagar al respecto. Indagando y utilizando la información pública disponible, este programa pudo obtener acceso a la planilla oficial publicada por la Municipalidad de La Punta en el portal de transparencia. Y también hemos obtenido la relación de proveedores del Estado de la Municipalidad de La Punta solo del año 2012. Nosotros, a través de nuestra unidad de investigación, hemos iniciado el cruce de estas informaciones y hemos detectado dos casos de supuestos cobros dobles. Dos casos en los cuales, en el caso de un varón y de una mujer, ambos trabajadores del régimen del Decreto Legislativo 276 del municipio de La Punta, en la planilla de La Punta, que al mismo tiempo, esto es del año 2012, al mismo tiempo en el año 2012, habrían cobrado por proveedores o como proveedores, otorgando presumiblemente recibos de honorarios profesionales. Es decir, se trata de una persona, de dos personas, que cobran por boleta, la boleta ordinaria de trabajadores, y a la vez también le pasarían recibos de honorarios profesionales a la municipalidad. Solo en el caso de una de esas personas, la remuneración que percibe a nivel de la planilla oficial es de 4.650 soles a nivel del Decreto Legislativo 276, es decir, en boleta, y por presumiblemente recibos de honorarios profesionales, recibió 12.151 soles. Es decir, dos sumas de dinero por parte del Estado, cosa que está prohibida definitivamente porque hay normas legales como el artículo 40 de la Constitución Política del Perú, que prohíbe a un funcionario o trabajador público desarrollar más de una actividad, y también la Ley Marco del Empleo Público, la 28.175, que expresamente prohíbe la doble percepción de ingresos. Si a eso le sumamos el decreto de urgencia 020-2006, que fue dado en el gobierno aprista, podemos concluir que este decreto de urgencia tiene una prohibición expresa y prohíbe literalmente que se perciba una remuneración y a la vez honorarios profesionales. Nosotros, en este programa, en el que se practica periodismo veraz y responsable, insisto, veraz y responsable, decidimos indagar al respecto. Por ello, con fecha, permítanme ubicar la carta que aquí está, con fecha 22 de agosto del 2013, le hemos dirigido el programa Buscando Justicia, de esta radio, de La Punta Radio, le ha dirigido un oficio al señor Pío Salazar Villarán, alcalde de La Punta, pidiendo una entrevista formal para abordar la denuncia que les he hecho mención, en la que se imputa situaciones de dobles cobros. Específicamente le hemos indicado al señor alcalde los dos casos que queremos o sobre los cuales queremos información. Este programa, como practica periodismo veraz, no va a revelar los nombres de estas dos personas, en tanto y en cuanto la denuncia no sea comprobada, o por lo menos no verifiquemos las versiones, no contrastemos las versiones. Nuestra unidad de investigación también se puso en contacto con uno de los implicados, una de las personas que presumiblemente estaría realizando esta doble cobranza de ingresos, pero por el momento no ha accedido a una entrevista escrita, a absolver preguntas escritas o a una entrevista grabada o en público, lo cual esperamos se pueda revertir en las próximas horas. Buscando Justicia tiene como objetivo colaborar para que exista una adecuada fiscalización de la actividad pública, de la actividad municipal en La Punta, del gobierno regional, del gobierno provincial, del aspecto de salud, de las instituciones públicas educativas, de todos. Que no se piense que aquí nos hemos prendido o tenemos como objetivo destruir alguna gestión en particular o algo municipal. Lo que necesitamos es transparencia, como comentábamos en la entrevista con el señor Pepe Risi, pero también necesitamos contundencia en la decisión para poder esclarecer estos dos puntos, o estos dos casos. Esperemos que la próxima semana podamos volver con información certera al respecto. Y finalmente, para irme, les anuncio también que SEDAPAL contestó la carta sobre el caso de la contaminación de agua en Fanning y Medina en La Punta, y nos ha indicado, mediante carta recibida el día viernes pasado, este viernes ayer, que va a pedir información al respecto, va a pedir profundizar en la información, o ha pedido profundizar en la información, para poder determinar en qué casos concretos se ha producido esta supuesta contaminación. Lo que vamos a hacer a través de este programa es invocar a los vecinos y contactar a los vecinos que participaron en la denuncia para que faciliten mayor detalle, específicamente el número de su suministro y la ubicación específica de las viviendas para que SEDAPAL pueda realizar la supervisión respectiva. Y por último, también tengo aquí a mi mano la respuesta otorgada por la Municipalidad de La Punta con respecto a la posible contaminación del aire en la maestranza del Yacht Club Peruano. La Municipalidad de La Punta ha emitido la respuesta el día 19 de agosto último a nuestro pedido de información pública, indicándonos, en pocas palabras, que la última medición en zonas cercanas al Yacht Club, a la maestranza, de medición de la calidad del aire para verificar si este es contaminado o no por las actividades de mantenimiento de naves, se realizó en el año 2005. Pero aclaro, no en la maestranza del Yacht, sino en zonas periféricas. pero saludamos que, también conforme a lo informado en esta carta, el municipio se haya comprometido a lo siguiente. Dice, se han realizado las coordinaciones con la Municipalidad Provincial del Callao, quienes acaban de adquirir un equipo para medición de calidad del aire, a fin de efectuar un estudio específico en las instalaciones del Yacht Club Sede de la Punta, el mismo que se iniciará el 22 de agosto, y servirá para determinar preliminarmente si existe contaminación. En caso de existir contaminación, se procederá a implementar las medidas de mitigación y control de acuerdo a la normatividad pertinente. En todo caso, saludamos la voluntad del municipio de hacerlo, y créanme, señores de la Municipalidad de La Punta, a nuestro amigo Beto Jara, que vamos a estar atrás de esto para que nos informen si es que la maestranza del Jazz Club de La Punta, donde se pintan y reparan botes y naves de recreo, contamina o no contamina el aire del distrito. Muy bien, eso ha sido lo último del programa. Hemos concluido con la emisión del día de hoy, sábado 24 de agosto del 2013. Yo soy Alexander Bazán Larco y esto fue Buscando Justicia, un programa en el que he tratado de hacer el mejor esfuerzo para que se me escuche bien debido a un proceso bronquial que me ha afectado en las últimas horas. Espero que de una u otra manera la transmisión haya sido la correcta y la que ustedes merecen. Nos encontramos el próximo sábado en el mismo horario de siempre, de 4 a 5 de la tarde y a través de La Punta Radio. Muy buenas tardes. Adiós. La Punta Radio presentó Buscando Justicia, el programa que defiende sus derechos y denuncia los abusos, donde las opiniones de los oyentes son siempre escuchadas. Con un equipo periodístico que se encuentra al servicio de la comunidad. Buscando Justicia, con el abogado Alexander Bazán Larco. Buscando Justicia es una producción de La Linterna Periodística.